gavilancito volar, volar. En los brazos de mi negra volando viene, volando va. Volando viene, volando va. Gavilancito volar, volar. Gavilancito volar, volar. Lo que no hacen las muchachas, gavilancito volar, volar. Hacen las malditas viejas, volando viene, volando va. Volando viene, volando va. Gavilancito volar, volar. Gavilancito volar, volar. Tus amores con los míos. Volando viene, volando va. Volando viene, volando va. Gavilancito volar, volar.